radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Trazos de Nuestra Identidad es ese encuentro, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación, quiero expresar mi repudio ante las medidas tomadas por el gobierno de Moreno al permitir que fuerzas militares de Estados Unidos tengan control sobre el territorio insular de Galápagos, pretendiendo un control de las actividades ilegales como es el narcotráfico. Una vez más, queridos hermanos, se ha entregado la soberanía de la patria ecuatoriana. Es terrible. Es un retroceso de muchísimos años atrás y volvemos a las políticas neoliberales y a ser los lacayos del imperio norteamericano y la agenda que tiene planificada para Latinoamérica. Es terrible. Lo que tenemos que defender como pueblos primero es la unidad, la integración, la soberanía y sobre todo estar en contra de cualquier tipo de injerencia que atente ante la autodeterminación de nuestros pueblos y naciones, queridos amigos y amigas. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos justamente con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito de la primera Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha 2019, que se realizará el día martes 18 de junio a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón de las Artes. El pabellón está ubicado en el Parque El Arbolito. Más adelante vamos a contar con la presencia de Luis García. Él es justamente director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Junto a Liz vamos también, aparte de conocer qué es lo que se va a tratar y cómo se va a desarrollar esta asamblea, la primera asamblea provincial del Núcleo Pichincha, vamos también a conocer sobre un poco la gestión cultural que viene realizando, de igual manera cómo se está trabajando en territorio, los avances de las políticas culturales justamente a través del Núcleo Pichincha y también de los presupuestos. ¿Cómo está en la parte económica una vez que hace algunos meses atrás hubo la reducción del presupuesto nacional del Estado hacia justamente el área de cultura, aparte del área de educación, la parte también de salud, etcétera, ¿no? Bueno, en todo caso, más adelante estará con nosotros Luis Nahua. También quiero decirles que se preparen que ya los jóvenes, los guambras, ya salen de su periodo de vacaciones. Y pues bueno, hay muchas alternativas. Y les voy a dar en este momento una alternativa válida para que los guambras estén en contacto directo con la naturaleza. Y sobre todo, en contacto directo con la naturaleza. Y quiero invitarles justamente a que usted se informe sobre los campamentos vacacionales Cochasquí Adventure 2019. Esto está dirigido para niños desde los 12 años hasta los 15 años. Justamente van a poder realizar en un hábitat maravilloso, en contacto directo con la naturaleza, en un bosque lleno de energía, que está justamente al frente del ingreso de las pirámides de Cochasquí. Van a poder aprender técnicas de sobrevivencia, arte, bueno, varias actividades relacionadas, excursiones, caminatas, y varias actividades relacionadas justamente a la aventura en la montaña. Entonces usted justamente puede comunicarse a la Reserva Patrimonial Quilago al 0999-675222. En las próximas semanas tendremos a los organizadores de este campamento vacacional Cochasquí Adventure 2019. Bueno, varias alternativas que iremos dando para que los guambras, los jóvenes, ya que salen de su periodo de escolar, entran a vacaciones, pues tengan varias alternativas para ocupar su tiempo libre, productivamente y pues con alegría y relajándose, por supuesto que sí. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Luis Nahua, tengo entendido que ya no va a poder venir. Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Antonio Granta. Antonio, bienvenido. Tú eres justamente a cargo de planificación del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludemos por el momento, mi querido amigo. Justamente mencionaba, ustedes van a tener la primera asamblea provincial justamente el próximo día martes, 18 de junio, a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón de las Artes. También había mencionado que vamos a conocer un poco cómo se ha venido avanzando en la gestión cultural del núcleo Pichincha y a su vez también el trabajo en territorio que están desarrollando, la agenda cultural y a su vez también el presupuesto que está destinado. Una vez que yo mencionaba al inicio, una vez que de alguna u otra manera, hace algunos meses hubo una reducción del presupuesto hacia cultura y otras áreas importantes del Ecuador. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Ustedes pueden conectarse www.radiocce.com, también a mi Facebook personal, Yumac, www.facebook.com/yumac.ortiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo a través de mi Facebook Live. Bueno, bienvenidas. Si usted tiene un teléfono inteligente o tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD. Estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Saludamos como todas las semanas al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y producción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas desde ya. Muchísimas gracias a toda la gente que se empieza a conectar a través de mi Facebook Live. Saludamos al Franklin Carcelén, al Rubén Calderón, a Juan Acosta, a la Andrea Natalis Adelante, al Jorge Cano, viva Cuba socialista, a la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador, que siempre está conectado. Alexis, también Avellaneda está conectado. Muchísimas gracias a toda esa gente. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar.

Bueno, reiterar la bienvenida a Antonio Granda, es analista de planificación del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, y también a Yafra Arellano, coordinadora de gestión cultural del mismo núcleo. Bienvenidos, justamente se están preparando, mi querido Antonio, para la primera asamblea provincial del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo día martes 18 de junio a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón de las Artes de Quito. Bueno, iniciemos. ¿Quiénes participan en esta asamblea? ¿Cómo se va a desarrollar la asamblea y qué objetivo tiene la primera asamblea provincial del Núcleo Pichincha? Buenas tardes con todos, Yumac, un gusto estar acá nuevamente. Sí, estamos nosotros en este momento, gracias por la apertura, dando a conocer el tema, lo que es la primera asamblea provincial del Núcleo de Pichincha para este martes 18. Es para los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y miembros del RUAC, así como lo establece la ley. Tenemos que llamar a dos asambleas por año. Esta es la primera del año, nos hemos atrasado un poquito, pero ya estamos con la fecha y con la hora y el lugar donde va a ser. Va a ser en el Pabellón de las Artes, en el Parque del Arbolito, 6 de diciembre, Itarqui, a las 11 de la mañana, el martes 18 de junio, a partir de las 11 de la mañana. Bueno, ¿quiénes? Bueno, ya dices que, bueno, los que están afiliados de alguna manera, los gestores, actores, artistas que están afiliados a través del RUAC, que eso se gestiona a través del Ministerio de Cultura, y también hay el RUAC de ustedes. O sea, no es RUAC, es los miembros de la Casa de la Cultura. Los miembros del núcleo. Miembros de la Casa de la Cultura. La cultura en general pueden asistir. Exacto, si hay un miembro de la Casa de la Cultura que es... fue miembro de Chimborazo, de Azuay, él puede ingresar. El padrón, el registro, están todos los miembros. O sea, el número de miembros creo que me parece que son más de 5.000. Pero todos los artistas tienen que estar registrados para poder acudir, claro, a esta asamblea. Es que las asambleas son únicamente para los miembros del RUAC, que ya, obviamente eso es una plataforma del Ministerio de Cultura, y los miembros de la Casa de la Cultura. Bueno, vamos a mencionar cómo se hacen miembros, en este caso, del Núcleo Pichincha. O sea, en el caso del Núcleo de Pichincha, obviamente la forma de hacerse miembro, pedir a ser miembro de la Casa de la Cultura, es muy fácil. Tenemos un formato nosotros de la cual se lo debe de llenar la persona que está interesada con sus datos personales, obviamente. A esto adjunta su hoja de vida debidamente sustentada, de que obviamente sabemos que es una persona que está dentro del... quehacer cultural. Exacto, el quehacer cultural. Y esto en el directorio que obviamente convoca el señor director del núcleo, se analiza la lista de los postulantes una vez que ya ha pasado los filtros de revisión y demás, y ahí obviamente se da la apertura para que sea miembro de la Casa de Cultura. Querida Yafra, bienvenida. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué se resuelven o cuál va a ser el orden del día de la asamblea, querida Yafra? Ya, como orden del día tenemos un informe administrativo y financiero del 2019. También tenemos un análisis y la resolución del proyecto Arte para Todos. También tenemos un informe de convenio de cooperación con el IES y un informe de convenio con Banco Central. Adicionalmente vamos a tratar un tema bastante importante, que es el cumplimiento de la ley de cultura. ¿No se está dando cumplimiento a la ley de cultura, querido Antonio? Obviamente que este es el tema que el Núcleo de Pichincha ha venido alzando su voz de protesta desde el 2017, que nace el núcleo a partir de la ley, obviamente. En diciembre del 2016 nace la ley. El 30-31 me parece que aprobó la Asamblea Nacional, y el mes de... y cuando ya nace el núcleo en sí, como institución, desde su primera asamblea que realizó, o antes mismo, en la rendición de cuentas del 2017, se ha enviado la documentación a todas las instancias del Estado ecuatoriano, todas las instituciones, que no se cumplía la ley, o sea, que no se viene cumpliendo la ley. ¿En qué parámetros, en qué artículos? Prácticamente la ley no se cumple en el sentido de la asignación de recursos, que obviamente es una afectación que nos hacen no solamente al Núcleo de Pichincha, sino a todo el área cultural, a la política cultural del Ecuador. A todo el Ecuador. En ¿cuántos porcentajes se bajó el presupuesto para este año? O sea, el presupuesto en sí para este año tiene que haber sido como de $3,180,000 y apenas nos dieron $600,000. Entonces puedes hacer una referencia más o menos de cuál escandaloso es el... Es terrible. Claro, obviamente. Y obviamente que nosotros siempre hemos estado cumpliendo con lo que estipulan la asignación presupuestaria. Hemos siempre nosotros puesto en nuestro POA, en plan operativo anual, las necesidades no solamente del núcleo de Pichincha como tal, sino de nuestras extensiones, en la cual tenemos 9 extensiones a nivel en toda la provincia, y no hemos podido de alguna manera poder crear más extensiones, porque de igual manera es un compromiso, llamémoslo así, de poderles brindar algún respaldo. Y con un presupuesto tan limitado, es mejor no tratar de masticar, morder algo tan fuerte que no podamos nosotros. O sea, no, estamos bastante limitados, ha sido un año bastante fuerte, bastante duro, no creo que solamente para el tema de la cultura, para todo el Ecuador. No, o sea, no sabemos a ciencia cierta cómo se está manejando el tema financiero del país. Estamos pasando un año bastante raro, le digo yo, y no hay mucha claridad, tampoco tienes acceso a la información respectiva como debería ser y como parte dentro de lo que norma nuestra Constitución, el acceso libre a la información del desarrollo económico y de las diferentes instituciones acá en el Ecuador, no a medias o simplemente no se abre o no se puede ingresar a las mismas, querido Antonio. ¿Cuáles han sido los avances en políticas culturales y cómo ha venido trabajando con este escaso recurso económico en Núcleo Pichincha? Obviamente que el tema cultural viene del tema, o sea, yo escucho mucho, yo no pertenezco a la rama cultural, por así decirlo, yo estoy más en el tema técnico, que es la planificación dentro del Núcleo Pichincha, pero conozco de la gestión que ha venido realizando, no de ahora el Núcleo Pichincha, sino toda la naturalidad que compete a la cultura en el Ecuador siempre ha venido de la mano de la gestión, por eso se llaman gestores culturales, o sea, tienen el nombre de que todo se ha ido dando en base al trabajo que cada persona ha tenido que hacerlo. Y obviamente en nuestra institución ha pasado lo mismo. Desde el momento que se pudo nacer el Núcleo de Pichincha, la Casa de la Cultura, lo que se realizó fue la primera gestión de conseguir el lugar de funcionamiento como tal, como institución. Y esto fue una gestión que la realizó obviamente nuestro primer director, que fue Francisco Ordóñez. Nuestro querido Pancho, un saludo a él. Él gestionó obviamente con el miembros del directorio, gestionaron con Cancillería, con Midubi, y nos asignaron una casa. Pero la acaban de devolver. Sí, ustedes. Exacto. O sea, justamente eso iba. Por el tema de que el presidente de la República firma un convenio, no estoy muy claro en el tema, en la cual pide que todas las casas de recuperación del centro histórico van a ser una red hotelera. No sé cómo irán a hacer, bajo qué objetivo, ¿no? O sea, no entiendo. Pero otro atentado al patrimonio más. Entonces esa red hotelera, entonces nos pidieron de que esa casa ya tenemos que entregarla, devolverla. ¿Pero no se había firmado un comodato? Sí. ¿De cuántos años? Había como terminar el comodato unilateralmente. Y a nosotros, en cierta manera, nos conviene. En ese momento nos convino terminarlo porque el mantenimiento de una casa patrimonial es sumamente costoso. ¿Cuánto representaba mensualmente para el Núcleo Pichincha? A ver, yo solamente tengo una relación de que, por ejemplo, el momento que hubo unas averías por las lluvias fuertes con granizo que cayó, que se dañó una parte del techo, por obviamente la naturaleza, y aparte de eso el tema de poderla devolver para dejarla pintando y todo, solamente entre esos dos cosas que nos tocó solucionar para poder entregar esos dos arreglos, sumaron más de $8,000. Solo la pintada de una casa de esa magnitud nos cobraron como $7,000, porque es patrimonio. O sea, el patrimonio cultural es sumamente complejo en temas de arquitectónicos, de preservación. Es sumamente costoso. Cada año nos costaba una cantidad bastante, que uno no puede darse el lujo, que tienes un presupuesto pequeño, para comodidad prácticamente en la institución. Bueno, en pero lugar fueron mejor esas dos circunstancias. Primero, claro, por no tener el presupuesto para seguir manteniéndole, uh-huh, pero en un inicio por petición para crear hoteles. Exacto. O sea, no hubiesen querido dejar la casa, igual les tocaba. Exacto, Esos son los juegos oscuros que sabe hacer el presidente de la República. En fin, mi querida Yafra Arellano, tú estás en la Coordinación de Gestión Cultural. A través de las extensiones y también de Pichincha, ustedes están trabajando un trabajo importante en territorio. Cuéntanos un poco de esa gestión cultural. Sí, o sea, efectivamente, por el tema corto de presupuesto, lo que nosotros hemos tratado de hacer, sobre todo el señor director, es tener acercamientos con los GATS y tratar de manejarnos, ¿no?, en ese tema con las extensiones. Por ejemplo, hemos hecho convenios, hemos hecho acuerdos en todas nuestras 9 extensiones, hemos tratado de tener acercamientos. Por ejemplo, en Mejía tuvimos un acercamiento ya con el alcalde para que nos pueda ayudar con eso. En Cayambe igual un acercamiento con el GAD. El GAD va a apoyar a nuestra extensión de Cayambe con presupuesto. Entonces hemos tratado. Tabacundo también estuvieron recién. Sí, hemos en Pedro Moncayo estamos también. Entonces también tratamos de tener acuerdos con el GAD para, sobre todo ahí, tener un espacio físico en donde pueda funcionar nuestra extensión. Entonces, o sea, en la mayoría mayoría de nuestras extensiones ya cuenta con un espacio físico, que es un gran logro, la verdad, porque anteriormente casi ninguna extensión que pertenecía a la Casa de la Cultura contaba con un espacio físico. Ahora casi todas nuestras extensiones cuentan con un espacio físico donde pueden realizar, ¿no?, todas sus actividades, todos sus talleres, en el cual nosotros obviamente coordinamos y pues damos la mano, ¿no?, para que pueda haber una gestión activa en cada una de nuestras extensiones. En San Antonio también se ha logrado bastantes logros. Acuerdos. Y esas extensiones, mi querida Yafra, ¿a qué están dedicadas? O sea, obviamente al desarrollo cultural, pero ¿cómo se está coordinando? ¿Cómo se están ejecutando los proyectos, desarrollando, visualizando la cultura de cada sector? Por ejemplo, nosotros tenemos una planificación anual también de extensiones. Entonces, cada una de las extensiones nos envía su cronograma de actividades anual, que tienen obviamente que ver con activación cultural. En este caso, también en coordinación con el núcleo de Pichincha, hemos creado algunas actividades como, por ejemplo, cine de barrio, que ya hemos implantado en algunas de nuestras extensiones. Nos ha ido bastante bien, gracias a la embajada cubana. Ellos nos han ofrecido películas que nosotros podemos pasar libremente, ¿no?, por el tema de derechos de autor, y hemos tenido bastante buena acogida. Aparte de esto, también estamos creando talleres de gestión cultural para que todos los artistas y gestores culturales puedan también realizar sus proyectos. Entonces ya hemos empezado nuestro proyecto en Mejía, y nos ha ido bastante bien, y también en Pedro Moncayo. También en Quitumbe hemos tenido acercamientos para que, o sea, los gestores culturales tengan todas las herramientas posibles para ellos también poder crear proyectos, porque a veces, o sea, se pierden eso, ¿no? Entonces vamos nosotros a ofrecer asesoría jurídica, administrativa y también de gestión cultural. Entonces la intención es que a través de esto los artistas puedan ya generar un proyecto, o sea, que salgan ya con un proyectito hecho de una manera correcta. Ajá, entonces hemos también estamos tratando de que los gestores culturales hagan de la mejor manera sus proyectos, puedan proponer y tal. Otro tema que también hemos tenido que es bastante importante es que un día después de la asamblea, el día miércoles 19 de junio, vamos a tener una feria con el IES. Hemos tenido acercamiento para que se pueda dar una afiliación a gestores culturales y artistas, que es un tema bastante importante. Que estaba dentro del debate y dentro de la ley de cultura se había propuesto eso, o estoy equivocada. Pero había sido una propuesta, creo, desde un inicio de ustedes, que se... No, un poco canalicemos cómo es. No, el tema de la afiliación, el sistema de afiliación para gestores culturales del Ecuador es una... Me parece que fue un proyecto que se lanzó antes ya, o sea, una iniciativa junto con el Ministerio de Cultura. Ya en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, así es. Entonces, lo que ya se realizó este sistema de afiliación especial para un sector de la sociedad, que son los gestores de actores culturales, que el día miércoles 19 de junio, a partir de las 11 de la mañana, en el Pabellón de las Artes, se va a realizar también una feria, se va a realizar la feria de exposición de los servicios que ofrece el Seguro Social, y a las 2 de la tarde el presidente nacional de afiliaciones, el señor Carlos Torres, nos va a dar la ponencia de cómo funciona el sistema de afiliación. Entonces es muy importante que todos los gestores y directores culturales de la provincia asistan a esta feria el día miércoles 19 de junio. A partir de las 11 de la mañana estaremos dando a conocer los beneficios y cómo funciona este sistema. Tampoco es el tema del sistema no está tampoco ligado a de que este sistema está escrito en piedra. Nosotros el día martes en la asamblea también vamos a tratar este tema, y si sacamos alguna resolución que saquen los gestores culturales en cuanto al funcionamiento del sistema, o de alguna aportación que tengan o sugerencia al sistema, se lo podemos dar al director nacional día miércoles. Por eso es importante la participación, es importante los aportes de cada uno que puedan dar desde sus sectores. Entonces, por favor, todos para que vayan a la asamblea. A la asamblea, primerito a la asamblea, y al día miércoles. O sea, la asamblea provincial, me refiero el martes en el pabellón de las artes a las 11 de la mañana. Ajá. Porque ahí se pueden discutir, y justo Yafra había leído el orden del día, entonces todas las inquietudes, porque a veces tendemos medio perniciosamente, queridos amigos y amigas, a distorsionar la realidad de los hechos. Estamos contagiados, como la mayoría de medios de comunicación que hablan o nos ponen o nos doran la píldora ante situaciones o medidas. Y yo creo que en el ámbito cultural debemos dejar dejar de lado los egoísmos, los individualismos y también a veces las posiciones egocéntricas que a veces tenemos dentro del actuar cultural. Y yo creo que si hay algo que discutir o que aclarar o que no se tiene claro de parte de una administración, o en este caso en Icupi Chincha, hay que ir a las asambleas. Por eso son las asambleas provinciales el sitio donde uno puede tener, claro, incluso discutir, proponer o apelar o simplemente compartir desacuerdos, pero de una forma propositiva. A eso es lo que hay que ir. Vamos a irnos a otro corte comercial, mi querido Pancho, queridos amigos. Muchas gracias, Edgar Cervantes, Patricia Hinojosa. Muchísimas gracias, siempre están conectados. Bueno, justamente y nos vamos con música boliviana con el grupo Araúi, Somos Más. Eso, Jayaya Bolivia, Evo Morales, seguramente será nuevamente el próximo presidente de Bolivia. Hay que unir, ese es el referente que tenemos en Latinoamérica después de todo el boicot y el acecho de parte del Imperio Norteamericano hacia nuestras naciones que hemos decidido ser libres. Y ese es un referente importante. Bolivia ha tenido muchos avances y crecimientos, y sobre todo el empoderamiento de ese país con historia milenaria. Vamos, somos. Aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, de puros naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Cahuantinsuyu, pueblos hermanos, el Collarsuyu se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tata Inti alumbra más. Seremos más, más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Somos más, el Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Hola. Hola, soy Luis Torres de Land of Happiness de Ecuador. Muchas gracias a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por la invitación, gracias por promover la cultura cervecera ecuatoriana. Nosotros como Land of Happiness seguiremos trabajando por la expansión de la cultura cervecera ecuatoriana y para promover la calidad de la cerveza ecuatoriana. Muchas gracias, Yumac. Un saludo. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso, Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos en la misma sintonía, mi querida Yuma, estamos sintonizados con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestro yo personal, que somos todos animales. Muchísimas felicitaciones y gracias. Me llamo Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Porque Ecuador necesita otra comunicación, el colectivo INTI le saluda a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, porque sabemos que se construye comunicación de la buena. Mi nombre es Edgar Enríquez. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y estamos en nuestro segundo bloque conversando en este diálogo con los compañeros del núcleo del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antonio Granda, analista de planificación, y la Yafra Arellano es la coordinadora de gestión cultural. Justamente hemos estado haciendo una recopilación de lo que se viene trabajando y también de las necesidades que tiene el núcleo Pichincha y de esta asamblea importante que va a haber el próximo martes 18 de junio a partir de las 11 de la mañana en el pabellón de las artes, que está ubicado dentro del Parque del Arbolito en la 6 de diciembre y Tarque. Querido Antonio, ¿qué presupuesto se requeriría para que de alguna u otra manera, en el caso del núcleo Pichincha, pueda sostener sus desarrollos de la gestión cultural y puedan también esas extensiones, como dice la Yafra, desarrollarse adecuadamente? Estamos hablando que un inicio empezaron con ¿qué financiamiento del presupuesto nacional del Estado? Nosotros arrancamos, según la ley en el 2017, tenían que habernos asignado más o menos como 4,5 millones. Pero como la institución estaba prácticamente en cero, no había absolutamente nada, lo que se pudo de alguna manera gestionar a través de la Casa de la Cultura Nacional, sede nacional, fue un presupuesto dentro de una partida, un presupuesto dentro de un programa, de un valor más o menos de $250,000. Entonces podemos hacer una relación de lo que la asignación presupuestaria que nos hubiese tenido que dar el Ministerio de Finanzas y demás a lo que realmente se gestionó para que se pueda brindar. ¿Y con eso iniciaron? Claro, con eso se inició. Obviamente la institución, como va a ser institución nueva, ya nace con las claves y demás requisitos del Estado, como por ejemplo las claves del ESIGEF, las claves del Ministerio de Finanzas, y en el 2018 nos dieron un presupuesto más o menos alrededor de $800,000, y la cual tenemos que haber tenido, así, según la asignación de Ministerio de Finanzas, estoy hablando, cubrando, o sea, más o menos las cantidades, no tengo ahorita a la mano, más o menos 3,5 millones. Entonces, y para este año 2019 era 3,100,000 y algo. ¿Cuánto han recibido hasta este año? ¿Cuánto tienen planificado recibir durante este 2019? O sea, ya nos asignaron el presupuesto. El presupuesto es de $640,000, por ahí. pero chuta. Incluido personal, ¿no? Claro, ¿y cuánto? Y esas que han tenido que reducir el personal. Claro, o sea, ha tocado... ¿Cuántas personas están trabajando? Nosotros somos en total 26 funcionarios del núcleo de Pichincha. Dicho sea de paso, ya se aprobó también el manual de puestos y demás. Y es lo que, son nombramientos provisionales, pero eso es lo que te establece el sistema del Ministerio de Trabajo, cómo es en base a esto se aprobó de que cuántas personas por cada núcleo, qué personal necesitas para operar mínimamente, y el núcleo prácticamente opera con lo mínimo, porque prácticamente nosotros con la reducción presupuestaria del año pasado, que fue escandalosa, nos tocó quedarnos sin, por ejemplo, personal de TICS, que es el encargado del tema de sistemas. O sea, ahorita estamos desbarriendo, tocando la campana y dando la misa y recogiendo la limosna. O sea, a cada uno de nosotros nos toca realizar varias actividades. De hecho, se pasó, por ejemplo, por delegaciones que el señor director te las da, obviamente siempre consensuadas y consultadas con el personal. Pero estamos trabajando de una manera armónica, bien, siempre estamos... Ya están justo, se pasaron al núcleo, el núcleo Pichincha está funcionando, sí, en el pabellón de la tarde. Estamos, ¿no?, en un apretados, ¿no están ahí? Apretaditos, pero contentos. Pero aparte, rodeados de arte, de cultura, claro, porque es un espacio maravilloso, mi querida Jafra. Es un espacio donde se genera mucha actividad cultural. Cuéntanos de eso. Sí, así es. Bueno, en un principio el Pabellón de las Artes nos otorgó el municipio. Justamente ahorita nuestro director Luis García no se encuentra aquí porque tuvo una reunión con el concejal Orlando Núñez, que es el presidente de la Comisión de Cultura del municipio de Quito, y también juntamente con sus asesores, justamente para poder trabajar el tema del manejo del Pabellón de las Artes, también trabajar el tema de la ordenanza y también el trabajo interinstitucional. Entonces, bueno, entre estas cuestiones, el Pabellón de las Artes empezó funcionando con nuestra Escuela de las Artes, que es nuestra Escuela FAN. Entonces ahí nosotros tenemos cursos abiertos y permanentes, en los cuales tenemos los cursos de fotografía, de pintura, de artes plásticas, de música y de teatro. Entonces tenemos horarios de 9 a 11, de 11 a 1 y de 2 a 4. Los días viernes estamos dando clases magistrales y también se ha abierto nuestros clubes para niños de 7 a 14 años. Ay, qué lindo, los viernes. Pues ajá. Y para todas estas vacaciones me imagino que habrán varias actividades. Así es. Y de lunes a jueves está para 15 años en adelante. Tenemos hasta personas adultas mayores en nuestras distintas áreas del EFAN. Entonces, bueno, el Pabellón de las Artes estaba destinado para aquello. Ahorita nosotros, todo el área administrativa, les estamos haciendo compañía allí en el Pabellón de las Artes hasta, obviamente, poder conseguir un espacio. Bueno, en el cual y aprovechar podamos... con el municipio, con el gobierno de la provincia de Pichincha, a ver si se puede, hay tantos espacios y que dignamente y justamente merezca el núcleo Pichincha desarrollar. Yo creo que el grupo, y yo he podido palparlo, queridos amigos, cada que ido al pabellón, realmente todo el mundo trabaja armónicamente, pero también hacen un esfuerzo. Hay que también dar las condiciones para que se pueda desarrollar. Pero bueno, es la parte del compromiso y de la resistencia. La cultura tiene que ser y sigue siendo procesos de resistencia cultural ante varias situaciones de la historia y también del presente, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando. Mira, justamente en algunos sectores y gestores culturales, no puedo dejar porque me están pidiendo que tope ese tema, llaman a una marcha en contra de las políticas culturales del Estado ecuatoriano y en contra del Ministerio de Cultura. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Qué relación tienen ustedes con el Ministerio de Cultura? ¿Cómo ha sido el gestionar y la articulación de trabajo? Porque obviamente a través del Ministerio de Cultura, tú me sabrás decir, uh-huh, se gestionan los financiamientos hacia los núcleos o ya es directo. No, el financiamiento en sí viene por parte del Ministerio de Finanzas. Es directo. Exacto, ya, es perfecto. Directo, no tiene nada que ver el tema del Ministerio. Nosotros estamos totalmente claros en el sentido del llamado de la marcha el día martes 18. Nos parece una marcha legítima, muy bien que empecemos a organizar, que la gente se organice de esta manera. Yo creo que la única manera que nos queda son las calles, a todos los ciudadanos. O sea, no podemos seguir permitiendo que se faje la ley, que se violen las leyes, que se violen derechos. Y nuestra soberanía. Y nuestra soberanía, ahora últimamente está, acabo de ver que las tortuguitas van a tener cascos. Entonces, yo en ese sentido estoy, con, obviamente el núcleo de Pichincha está a favor de la marcha que se va a realizar. Es una marcha legítima porque estamos defendiendo que se cumpla la ley. O sea, la gente quiere que se cumpla la ley, o a su vez que se pueda reformar tal vez de alguna manera para algunos parámetros. Exacto, que están tan medios desubicados por ahí. Exacto, ¿no? Entonces obviamente que es totalmente legítimo, y dicho sea de paso, si tenemos la oportunidad de poderlos acompañar ese día, los acompañaremos, y si no, están totalmente cordialmente invitados a todos a la asamblea. A las 11, la marcha está prevista, ¿qué hora, sabes? No tengo idea realmente, no estoy al tanto. Pero de sería súper chévere que toda esa gente pueda, bueno, sumarse a esto, pero también ir a la asamblea. Yo creo que, mi querido Antonio Ingiafra, es el momento, reitero, indicado para sentarse a dialogar, para ver qué medidas en conjunto entre los actores y gestores culturales se pueden tomar para defender nuestro derecho a tener políticas culturales. Siempre se va, la cultura ha sido relegada, queridos amigos, y de alguna u otra manera se sigue relegando a la cultura por no tener el suficiente financiamiento, por no tener claro. Miren, yo no quería pronunciarme ante una situación. Yo quiero felicitar que se haga el museo que fue inaugurado del pueblo afroecuatoriano de la negritud. Y dieron una declaratoria, ¿verdad?, sobre todo los quilombos, con una visión del Mercosur. Ojo, cuidado si utilice las declaratorias de patrimonio con tintes políticos, y que de alguna manera, si no se hace previos estudios, investigación, para dar la declaratoria correcta, queridos amigos, es una simple utilización política para el ingreso a Mercosur del Ecuador. Porque cada país, cada grupo afro de Argentina, que es un poco el modelo que se tomó y que se les dio esa declaratoria de patrimonio a los quilombos, a los como fue declarado, ¿verdad?, fue justamente al pueblo afroargentino. Entonces, ese mismo referente, esa misma declaratoria, no podía haber sido declarada al pueblo afroecuatoriano, porque tienen sus propias características y particularidades. Está bien, juya y ay para el pueblo afro, toda nuestra reivindicación para el pueblo afroecuatoriano, y se debería trabajar en el diseño del pueblo afroecuatoriano, que hay mucho por hacer, ¿no? Pero que de alguna manera se está utilizando mecanismos políticos a cuesta de que se da estas declaratorias que no están basadas en previos estudios y que debe dárselas de acuerdo a las realidades culturales de cada pueblo y país y sus propias características y particularidades. De ahí, bienvenido, pero se está aquí utilizando tintes políticos que va mucho más allá del querer realmente hacer la declaratoria al merecido al pueblo afroecuatoriano. De ahí felicitaciones, pero eso es un asunto que hay también que discutirlo. Y para eso también quiero decirles que el trabajo territorial de la clase del núcleo Pichincha, justamente con la Corporación Procultur, nos hemos juntado, aliado, para desarrollar este proyecto de salvaguardia del testimonio, de la recuperación de la salvaguardia del patrimonio inmaterial que está en riesgo, como es el caso de los pingulleros y tambores de la comuna de Cochasquí. Entonces, se está haciendo un trabajo importante, pero es un trabajo de autogestión, que no debería ser así. Pero bueno, ahí estamos unidos trabajando para sacar y visualizar, y esa es una forma de recuperación y poner en salvaguardia nuestro patrimonio inmaterial que está en riesgo, como son estos personajes, estas expresiones que son parte importantísimo de nuestra cultura y nuestra historia, queridos amigos. Bueno, entonces, a unirse, eso es lo que queda, a trabajar, reiterar la invitación, querida Yafra y Antonio, para la asamblea que va a ser este próximo martes, y que de alguna manera, que todos los actores y gestores culturales que van a salir y saldremos a la marcha en contra de las políticas culturales para la cultura, también puedan ir y que se les abra la puerta en la asamblea para que puedan ir propositivamente, sin ofender a nadie, sino sentarnos a conversar, a dialogar, a discutir y hacer un acuerdo de una agenda para defensa y construir y exigir las políticas adecuadas a nivel cultural, y sobre todo estos cambios y reformas que deben hacerse en la ley de cultura y que se respete la misma. Eso es lo que se exige, mi querido Antonio Yafra. Exacto. Bueno, agradecerte, Yumag, y reiterar la invitación a todos los gestores de cuadros culturales de la provincia a nuestra asamblea el día martes 18 a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón de las Artes en el Parque El Arbolito. Están cordialmente invitados y muchas gracias a todos y a la audiencia. Un saludo fraterno y un abrazo. Gracias. Así es, Yuma, como ya lo habías dicho, o sea, nosotros estamos completamente abiertos como institución en pro de nuestra cultura, del territorio y en sí también del país. No olviden asistir a nuestra asamblea este martes 18 a partir de las 11 de la mañana y también a nuestra feria del IES, también específicamente para tratar el sistema de afiliación para artistas y gestores culturales. Va a ser a partir también de las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde nos estarán exponiendo Carlos Torres todo nuestro, o sea, el tema de la afiliación. Vamos a también a tener puntos de afiliaciones, puntos de salud en El Paso, vamos también a tratar temas de vías, atención a la ciudadanía. ¿Eso se va a desarrollar en el pabellón también? Así es, a partir de las 11 de la mañana tenemos una feria integral, en la cual no solamente se va a tratar temas de afiliación, sino que va a haber servicios de todo lo que se trate el IES, porque a veces las personas piensan que el IES solamente es afiliación o salud, ¿no? Pero en este caso vamos a tener atención también al público en general, para que me preguntan, por ejemplo, en este caso de la afiliación, ¿cuáles va a ser los apoyos? En el día miércoles que tenemos la feria integral en el IES a las 2 de la tarde, la exposición va a ser para poderle dar a conocer a todos los gestores de cuadros culturales cuál es el sistema que ha implementado el Seguro Social para los gestores de cuadros culturales, cuál es el mecanismo, cada qué tiempo se va a aportar, cuál es la cantidad, cuáles son los beneficios. Toda esta información la van a tener de la primera mano del director nacional de afiliación del Seguro Social, Carlos Torres, el día miércoles de a partir de las 11 de la mañana. Él hará la exposición a las 2 de la tarde. Toda esta información es muy importante para todos, es la única forma que te podemos poder ir construyendo un mejor país, una mejor sociedad, y para que cada uno conozca los derechos que tenemos y a lo que podemos llegar. El Seguro Social no solamente tiene que ver con el tema de salud, sino tiene varios servicios adicionales que mucha gente no los conoce. Entonces, y que se puede aplicar antes de lo que... Exacto. Ya estamos, como estamos medio grandecitos, tengo que ir parándole bola cuáles son los beneficios. Pero parándole bola, pero que decía, no iba a ser media sarcástica, mi querido Antonio, teniendo en cuenta que vayan a concesionar al IES, porque esas son las intenciones, ahora se llaman de concesiones para las privatizaciones. Ojo, queridos amigos, hay que tener cuidado, pero hay que aprovechar los servicios del IES y sobre todo que la oportunidad y el derecho que tenemos los actores y gestores culturales tan desamparados para que tengan una seguridad digna, sobre todo, y que también se adhieran y se inscriban al RUAC, se inscriban parte miembros del núcleo Pichincha, que es muy fácil, y eso es lo que corresponde, y deberían hacer una campaña mucho más grande, queridos Antonio y Jafra, para que la gente se adhiera cada vez más al núcleo Pichincha. Exacto. Eso es súper importante. Aprovechar, muchísimas gracias, que les vaya súper bien, estaremos ahí también, y pues bueno, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchas gracias, Eduardo Flor, y también a nuestra querida Laritza Garvey, de la Embajada de Cuba acá en el Ecuador. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido en esta tarde a Puerto Rico, a toda esa gente, muchísimas gracias por estar conectados en Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, vamos a despedirnos con música, ¿te parece? ¿Tenemos chance o nos vamos con la pastilla? Música, música, perfecto, el Pancho ordena. León Gieco, vamos, con como la cigarra. Bueno, un buen fin de semana, unidos, solidarios y también con mucha coherencia en estos momentos. Cayacama, gracias, mi querido Antonio, y ya. Chao. Muchas gracias. Fíjense, con tres estrofas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.